vamos a hablar un poco sobre la tercera temporada de Chingulain, que es la ópera prima de Billy Rotera y Diana Berlusconi, que es una coproducción, digamos, con Café Müller, Club de Danza. Y lo interesante de todo esto es que en octubre va a abrir esta tercera temporada en el Centro Cultural IMPA. ¿Es así, chicas? Hola. Hola, ¿cómo están? Sí, es así, tal cual. El sábado, que este sábado ya estrenamos. Que, muy bien. Y contanos un poquito, ¿con quién hablo? ¿Con Beli o con Diana? Ahora con Beli, pero también está Day acá conmigo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Acá los saludamos todos también. Hola. Hola, Diana. Buenas. Una gran entrevista colectiva. ¿Quieren contarnos un poco de qué se trata la obra? Sí, mira, la obra en realidad fue cambiando de qué trata. Es como fue evolucionando un montón. Lo que nos terminamos dando cuenta es que lo que cuenta la obra es un poco la naturaleza que uno tiene en la rutina diaria de la ciudad y cómo uno se readapta a las circunstancias que tiene vivir en una metrópolis. Las cosas buenas, las cosas malas, el agite, el querer descolgarle todo. Es un poco esa investigación que tenemos. ¿Y por qué decís que fue cambiando? ¿Qué fue cambiando de la primera a la segunda temporada y en esta tercera? En realidad, lo que surgió porque nosotros somos parte de una compañía reciente de Café Müller, que es un espacio, un club de danza. Y lo conocemos perfectamente. Como una miniatura de danza, como una pequeña creación, un dúo entre nosotras dos a partir de la improvisación. Y bueno, y ahí no estaba el tema, digamos, a medida que fueron transcurriendo los años, este es el tercer año, fuimos descubriendo a través de la improvisación de qué se trataba la obra, un poco a través de nuestros cuerpos, un poco a través de transcurrir acá dentro del espacio y de nuestra relación. Entonces fuimos como encontrándole significado al nombre, que es un nombre elegido al azar, fuimos encontrando significado a la obra también, y bueno, eso fue un poco lo que pasó. Diana, ¿cuáles son los tópicos que usa? Me imagino algo de lo rutinario, del aburrimiento, de la alienación, ¿no? Pero, digamos, ¿se basaron en algunos ejes así como para componer la historia? ¿Hay una trama argumental o son simplemente, digamos, estos reflejos que nos estabas comentando? No, sí, en realidad nosotros partimos del concepto de la interrupción en los cuerpos, entonces fuimos explorando en ese lugar como a través de distintos elementos, incluso a través de nosotras mismas como personas, trabajar como la vida interrumpida que tenemos en la ciudad, llevarla a la escena. Y eso es como el recurso desde el que partimos. Uh-huh. Y después, bueno, nos fuimos como inspirando de distintos autores o de otros artistas que también sentimos que les pasó lo mismo o les pasa lo mismo en relación a la rutina. Uh-huh. O en relación al manejo del tiempo. Entonces un poco nos preguntamos también eso a través de la obra. Muy bien. Y justamente pensando en esto de los escritores y los poetas, ensayistas, ¿no? Que influenciaron en su obra, ¿cómo influyó Paul Varel? Ustedes lo mencionan también en la sinopsis. Sí, en realidad fue algo medio que cayó al azar, pero que después nos dimos cuenta que no fue tan azaroso. Inicialmente fue Alejandra Pizarnik que nos inspiró un montón. Teníamos ganas de usar texto dentro de la escena, un texto específico, concreto, y no solamente hablar, sino como de decir algo que tuviera algún tipo de contundencia. Y surgió el nombre, por eso digo, como fue medio azaroso, ¿no? Como de repente surgió el nombre de Alejandra Pizarnik y encontramos el texto, un texto que se llama Caminos del Espejo, que es una prosa hermosa que ella tiene. Y a partir de ella en realidad empezamos como a involucrarnos más con la vida de ella, vimos un par de documentales, leímos mucho más y encontramos esta referencia de también de cómo ella se veía atravesada por la ciudad, en el caso de ella, bueno, de un modo un poco más oscuro. Uh-huh. Y a partir de ahí se nos ocurrió, en realidad fue el disparador para empezar a decir, bueno, nombres que nos vengan de medio de una bajada que no sabemos de dónde procede, pero que sean casi como azarosos, y poder involucrarnos mucho más. Y así fue, después de eso leímos un libro de Rimbaud, ¿no? Y de, bueno, Paul Valéry, que es un filósofo del cual, uh-huh, de hecho desprendimos la sinopsis de la obra. Y después ya se empezó a desprender a todo y nos fuimos de la literatura y estuvimos este año, por ejemplo, nos involucramos mucho más con el cine, estuvimos viendo películas de Lars von Trier, Don Billy Manderley, que tienen una estética que, bien livianita, que tiene mucho que ver con la obra, uh-huh, y con el IMPA. Claro. Eso te quería preguntar justamente, Diana, si recién hablabas de lo azaroso. ¿Fue una elección? ¿Cómo fue que llegaron? Digo, es un lugar muy particular, es una fábrica, ¿no? Que sí, digamos, de por sí cuenta mucho, ¿no? Estéticamente, digo, no es lo mismo hacerlo en una sala teatral convencional que en una fábrica como el IMPA. ¿Cómo, fue una elección de ustedes? Sí, eso sí, no fue azaroso. Tenemos una historia de que nos gustan igual buscarnos lugares complicados desde antes, porque nosotros tenemos una compañía independiente hace 6 años. Ajá. Y siempre fuimos haciendo producciones así que complicadas. Entonces eso en algún punto nos divierte, pero también... el IMPA como espacio, como fábrica recuperada, nos parecía que en algún punto a nivel estético tenía que ver mucho con lo que manejamos en la obra, pero también este tipo de espacios nos sentimos identificados también laburando como en un teatro, en un teatro independiente. Elegimos siempre este tipo de espacios porque creemos también en esos espacios. Uh-huh. Entonces no lo hicimos en el teatro donde trabajamos porque queremos como sacar un poquito la obra fuera, pero sí queremos como trabajar en espacios que tengan en algún punto la misma filosofía. Sí, mantener una línea ideológica con quienes trabajamos, no ideológica política, sino ideológica más energética y de cómo entendemos el construir el arte para la sociedad, para uno. Un poco tratar de mantenernos siempre conectándonos con gente que vaya dentro del mismo universo. Muy bien, bueno, Beli Rotella, Diana Berlusconi, vamos a repetir la información, es el sábado, el sábado 3, 10, 17 y 24 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural IMPA. Esto queda 21 a 30, horas. Perdón. Repetíamos, entonces en el IMPA, la fábrica, Querandíes, 4290, esto es esquina Pringles, la entrada sale en 90 pesos y hay descuento para jubilados y estudiantes de 70. Las reservas pueden realizarlas en arte.chingulain@gmail.com. Muchas gracias, chicas, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Éxitos. Chau.